Radio Caso. Buenas noches, aquí Florencia Curci presentando esta cuarta edición de La Revolución Piezoeléctrica es un sueño eterno, esta vez desde Bolivia, con nuestros compañeros y compañeras La Cris y Oso desde La Paz. ¿Están ambos en La Paz? ¿Dónde están? Yo en La Paz. Oso en Santa Cruz. Oso en Santa Cruz. Bueno. Exactamente, desde Santa Cruz aquí. Ahí va, entonces tenemos doble ciudad. Tenemos la comida cuadrafónica quizás hoy. Tal cual. Estamos también en con... En sistema cuadrafónico. Ahí va. Estamos con Leonelo Zambón y con un recuperado Sebastián Rey de Sonido Cínico. Volviendo, sobreviví al COVID. Volviendo a la revolución. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, amigues. Hola. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, esos saludos me ponen muy feliz porque quiere decir que todo esto está funcionando, porque como saben, la radio distribuida es un asunto siempre. Pero bueno, aquí estamos probando nuevas formas de conectarnos para esta revolución piezoeléctrica. Bueno, no voy a presentar yo a nuestros y nuestras invitadas. Voy a dejar que se presente cada una. A Leonelo y a Sebastián ya los conocen, pero no está de más decir que son pioneros en la gastronomía sonora. Siempre hacemos 9 de julio, 25 de mayo, el locro piezoeléctrico postpatriótico. Y en esta extensión de esa iniciativa es que nos dimos el desafío de empezar con esta revolución piezoeléctrica. Ya estuvimos en directo desde Colombia, ya estuvimos en directo desde Perú, estuvimos en directo desde Tucumán, este es el turno de Bolivia. Bueno, ¿qué nos pueden contar? Vamos así a las grandes preguntas. ¿Qué nos pueden contar de la independencia de Bolivia? Uy, en un momento no tan particular. Uy, no. Como este. O sea, en un momento tan dependiente. En un momento tan, claro, sería como un in, entre paréntesis, dependiente, en mayúsculas, ¿no? Sí, que, totalmente. ¿Qué tal? Justo antes de salir al aire estábamos hablando de una posible fecha de elecciones. No sé qué piensan de eso. ¿Cuánto Chris? Sería? ¿Cris? ¿Estás ahí? Estoy aquí. Contanos un poco, Cris. ¿Cómo se vive allá en La Paz, que está ahí álgida la cosa? ¿Cómo se vive en La Paz? ¿Cómo se vive en La Paz? Se vive con pulmones grandes, con mucho sol. alta tensión todavía y pues bueno, con una proyección a que supuestamente habrá elecciones el 18 de octubre para volver a reencauzar nuestra vida de independencias. Pero está complicado, es un panorama complicado. Complicadísimo, yo diría. Está bien verde la cosa, porque hay una pujanza, y hay una desinformación, y hay como todo un uso mediático, entonces, y toda una polarización extrema por una cuestión política que nos atañe a todos y que realmente es una desgracia porque tampoco hay mucha gente que se siente representado como siempre en esta historia, ¿no? Entonces, la gente marginalizada, la que no quiere, digamos, de alguna manera que otra vez las mismas clases políticas se renueven en el poder y siga siendo lo mismo de siempre, no tiene muchas opciones, ¿no? Entonces, el ambiente es una cuestión bien complicada. Es, creo, una cuestión básicamente latinoamericana, porque el año pasado que estábamos con Leonelo en Chile durante el tsunami, era muy interesante también esta cuestión de que estábamos allá y todo el mundo quería que se fuera Piñera, váyase Piñera, etcétera, a la concha de su madre Piñera, digamos, pero no había, digamos, quién era el siguiente, digamos, ¿no? Quién era la otra cara, ¿no? O quién podría ser esa otra cara que renueve toda esa situación, digamos, ¿no? Aunque hay mucha base social y mucha protesta, finalmente recae en eso, ¿no? En quién va a ser el mandatario primero En Bolivia la tenemos súper verde, digamos, ¿no? Tenemos así como lo mismo de siempre, pero peor. Perdón, amigues, estoy con un problema de conexión, no está saliendo. Igual podemos Chin. seguir hablando. Sí, perdón, perdón. Sí, Pero podemos pará, seguir estaba lindo, hablando. estaba lindo. Vamos Pero a pará, retomar. nunca salió. ¿Cuándo Nunca salió. escucharon? Está Guido Fleischmann ¿Y sonando. estamos en el aire? Disculpa, ¿estamos en el aire? Concha. No entiendo qué ¿Seguimos en pasa. el aire? No, no estamos en el aire. Había un personaje muy divertido de Juana Perdón, Molina. tengo que entrar a, Ahora tengo que estoy hacer en toda una serie de el aire. cuestiones. Los abandono un segundo. Ups. Nos Ellos también estaban en zona amigoso, no te hagas el oso, ¿eh? Ah, cierto, Seba. Es que No te como pongas contigo. sensible, no seas mala. Todas las cosas que hicimos juntos en el tsunami no fueron nada para vos. Oye, qué tsunami que nos tocó, ¿no? Puta, súper Uf. intensa la huevada. Tremendo. Oye, sí, ¿Y recuerdo esas el de este año? situaciones. El de este año, ¿cómo será, no? ¿Vas a Creo que ir va a ser tú? ¿Van a ir? online. ¿No va a ser online? A la Vale que mierda, sí. sea en vivo. Sí, ya el año Sí, bueno, es pasado. verdad. Si el año pasado ya se largaron a Les tocó justo en el dispute, ¿no? ¡Qué Justito. dispute! ¡Qué dispute que nos tocó realmente! Oye, yo era el tsunami cuando era el 2012, imagínense, tanto tiempo. 2012. ¿Qué Cuando número de estaba viviendo en tsunami era? Valpo. Cuando estaba viviendo en Valpo, no sé. Hiciste era el 13, 2019 era el 13. Debería ser el segundo, ¿no? Sí, El era así. segundo, Era wow. como uno súper. Conocí a Drigo en joven. Conocí a Drigo En joven, oye, ¿cómo le vas a decir eso? Se joven. va a poner mal ahí el pobre. Pero si yo sigo joven. Oye, ¿la flor desapareció de la radiosfera o Estoy seguimos acá, en pero estoy vivo con problemas, y perdón. No estamos está hablando mal acá. para Nunca el pobre Drigo? estuvimos. Está ahí, fue a conectar la Rodrigo. antena, ¿viste? Drigo, lo siento. No. No, no lo siento. No lo siento, Rodrigo. No, mentira, no está. Oye, ¿no iban a estar la Yo Fer también y... pensé eso, ¿no? Están acá, la Fer, el Pablo, toditos están acá. ¿Y Están. por qué no les dices que nos hablen? Ay, ahora les voy a decir. No. No se hagan Porque los está. escondites. Ah, pero Fer. vos conociste a la Fer. Aquí está. La Fer se está yendo. Ahí está. Hola, ¿cómo están? No les escucho, pero un saludo. Hola, Fer. Ahí está la Cris. Hola, Cris. ¿Cómo andas? Bien, bien aquí en el galpón. Ahora tuvimos un 6 de agosto intenso. Y sí. Estuvimos desde el Bueno, igual mediodía por acá. queremos ver la sopa de la. Queremos ver la foto de la carapurca. Al finalizar, ¿no? Sí. Bueno, a ver si Chiques, es que empezamos de logramos vuelta. conectarnos. No se ve Empiezo. por radio. Che, perdón. Ya. Volví, Entonces volví me voy a y. colocar los audífonos. Vale. Bueno, empiezo de vuelta. 21 a 24, perfecto. Arranca. Se está conectando. Subite el volumen, Flor, estás re Se bajo. está conectando. Se conectó la revolución piezoeléctrica. Número 2, toma 2. Aquí estamos en vivo y en directo. Creo que ahora sí estamos saliendo al aire. Estamos en esta cuarta edición de la revolución piezoeléctrica. Es un sueño eterno. Un ciclo que comenzamos con los compañeros de Sonido Cínico, Leonero Zambón y Sebastián Rey. Hoy estamos en directo desde Bolivia, en una transmisión a dos ciudades, desde La Paz y desde Santa Cruz, con la Cris y el Oso, que ahora se van a presentar. Los saludo nuevamente, aunque ya estamos hablando hace un rato. Hola Cris, hola Oso, hola Leonelo, hola Sebastián. Hola. Hola. Hola. Hola. Perdón, es que estoy repitiendo todo porque tuvimos un problema técnico y hablamos, presentamos, contamos un montón de cosas, pero a nosotros mismos y a nosotras mismas porque no salimos por la radio. Oh, no. Pero ahora sí, nos escuchan de todo el mundo, aquellos y aquellas osadas que se quedaron hasta 21:26 para escuchar el inicio de esta transmisión. Bueno, cuéntenos algo de la situación allá en Bolivia. Sé que la crisis está en La Paz y que es un momento bastante paradójico para decir poco sobre un festejo independentista en este contexto político, ¿no? Sí, bueno, en general tenemos una situación altamente tensa y bueno, no solo una crisis de salud, sino también una crisis económica y política y social que bueno, tiene diferentes frentes, desde el hecho de que hay falta de oxígeno para muchos hospitales hasta que tiene una situación de tensión porque la gente no quiere, o sea, no puede quedarse en su casa porque realmente trabaja, o sea, el trabajo es al día, entonces tienes como en conflicto y bueno, ha sido 6 de agosto, 195 años de independencia complejos. Totalmente. ¿Cómo están con la situación de la pandemia? Además de no poder salir, está como descontrolado, ¿no? Escucha entrecortado, compañeros. Sí, hay alguna cuestión ahí, sí, ralentizando la señal. Estamos intentando hacer la revolución distribuida. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras está en su casa y... bueno, nos conectamos mediante algunos dispositivos y máquinas que también a veces hacen sus revoluciones, así que hay que tener un poco de paciencia y ya todo va a volver a estar a nuestro favor. Estamos haciendo casi lo imposible por comunicarnos, ya intentamos varias plataformas. Mete un poco, Flor, si podés. Yo salgo por otro canal al stream, que no es el mismo del que ustedes me escuchan, con lo cual puedo subirme igual para ustedes si me escuchan mal, a ver. No me puedo subir, estoy al máximo. No, entonces pongo desde el sí, te escuchamos. ¿Me pero escuchan? Se escucha. Funciona. No te preocupes. Funciona. Me voy a poner mal. No, mentira. Esto es hermoso. Esto es hermoso a pesar de un montón de cosas que están pasando. Pero vamos y es esa nueva vida digital que nos convoca. Pero igual vamos a hacerlo y vamos a estar juntos. No me importa. Che, ¿y hoy qué vamos a cocinar? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que bueno, se desde viene? Desde mi lado, desde el lado de acá de Santa Cruz, una receta muy potosina de mi parte, porque yo soy potosino. Y entonces yo quería como compartir este momento con ustedes mientras charlamos y vamos ahí metiendo cosas a sazón de una calapurca. Que la calapurca es, en realidad viene de un vocablo quechua, pero también aymara, que se entiende como piedra a la brasa o piedra caliente o piedra o sopa de piedra, ¿no? Entonces es una técnica que antes se utilizaba en los Andes, precolombina, como les decía, para cocinar, y se hacía una serie de platos, ¿no? Pero quedó, digamos, como una receta, algo que en Potosí es como muy particular, digamos, porque tú vas a comer y obviamente te presentan ahí un plato de comida que está hecho a base de maíces, un maíz blanco, que es el mote, pero seco, que después se lo tiene que moler, y que a partir de esa molida se genera un grano como un tipo harina, y por otro grano que es el huilcaparo, que también está un poco más, no tan harinoso, es decir, no tan finito, sino más grueso, y eso va a generar, digamos, una lagua, digamos, que esta lagua es así como una polenta, digamos, de ustedes, pero una polenta espesa en sopa, digamos, ¿no? Y a todo eso se le agrega, digamos, una serie de vegetales que después vamos a ir charlando, pero básicamente es eso, una calapurca desde aquí Santa Cruz de la Sierra. Hermoso. Ayer hablábamos justo con, bueno, cuando nos pasaste la receta tuvimos una un encuentro con lo desconocido, ¿no? Porque había eran como venía una palabra que no, uno nunca, yo por lo menos nunca había leído, y entonces debajo decía, bueno, dos papas, que papas me resultaba una palabra conocida, pero al lado venía un adjetivo también completamente novedoso para mi percepción, y así sucesivamente en cada renglón, con lo cual concluimos que era imposible hacer esa receta estéreo, digamos, porque nunca íbamos a conseguir, o sí, pero por ahí no en el tiempo que teníamos, los ingredientes necesarios. Y estuvo bueno porque Leonelo me dijo, bueno, encontramos algo que no está globalizado. Y nos pareció... Bueno. Sí, yo confieso que me alegré de que sea complicado conseguir las cosas. Ya habíamos hecho un par de... ¿no? Cuando cocinamos con Colombia y con Perú, y había algunas especificidades, pero bueno, más o menos franqueables, pudimos conseguir las cosas. Bueno, acá en Buenos Aires el Iñez está el barrio boliviano, pero ahora con esta situación está complicado ir hasta allá, pero claro, no, tampoco sabíamos de las cuestiones, y la verdad que me pareció súper interesante que haya cosas que tienen su especificidad. Y también preguntarnos por qué hay cosas que están... Es un poco obvia la respuesta, pero a lo mejor hay que hurgar un poco más en la cuestión, porque hay cosas que son tan simples de conseguir y otras no. Y qué es lo que se globaliza rápidamente, y también a fuerza de qué presión económica y política se globalizan ciertas cosas y ciertas cosas no. Así que decidimos... acá hay solo una... Cuando dicen papa es como la papa... Sí, no, hay dos. Está la papa blanca y la papa negra, pero es la papa misma. Negra, es la misma, solo una sucia. Una es como con la tierra que tiene alrededor y otra sin, pero es la misma papa. Sí. Bueno, en Bolivia hay 33 variedades de papa. Hermoso. Tremendo. Y no las sabemos todos los nombres. O sea, es como que, la ves y dices, esta. Piño, más chiquitita, más grande. Pero bueno, ya que el oso estaba tan sofisticado, decidimos que nuestros amigues argentinos hagan una sopa de maní. Sofisticado. Sofisticado. Lo más primitivo, así, cocinar con una piedra. Exacto. Claro, primero pensamos que lo que se nos iba a complicar era la piedra. Entonces, ¿dónde sacamos una piedra volcánica? Haciendo especulaciones y después, bueno, cuando vimos todo el resto de los ingredientes, era, bueno, la piedra, qué sé yo, ¿podemos era inventar lo algo? Sí, era lo mínimo. Sí, pero es bueno, que también es como que la comida boliviana o la típica boliviana tiene así como siempre una hierba muy particular, digamos, del lugar, digamos, ¿no? Un elemento muy particular del lugar. Y en el caso de esta sopa de piedra, pues, no es solamente la piedra, ¿no? Sino que hay una hierba que se llama la chachacoma, que es así como un olor muy especial y es algo que le da así como el sabor, digamos, que tiene la sopa, ¿no? Entonces, esa creo que es la más complicada, porque es una cosa muy andina, digamos, ¿no? Total. Che, cambiando un poco de tema, ¿qué son las flaviadas? Que nos pasaron unos links con unas músicas increíbles. ¿Alguien nos puede esclarecer esa situación? Las flaviadas son un punto de encuentro que genera mi abuelo, que se llamaba Flavio. Y en algún punto, él había nacido en 1898, a finales del 19 y principios del 20, y era el boom de la música clásica, 1916, y también de todos los aparatos gramofónicos, y él tuvo una serie de posibilidades y estuvo viviendo en Estados Unidos, y un día está caminando por la playa y ve que de un aparato sale música y queda como alucinado y dice, debo obtener ese objeto. Y continúa el tiempo y compra un fonógrafo y se pone a rockear en 1916 con Beethoven. Y cuando termina de escuchar una sinfonía, escucha aplausos y se da cuenta que todos los vecinos habían sacado las sillas para escuchar la música que él estaba escuchando a todo volumen. Y él queda alucinado con esta idea de que la música podía conectar a otras personas. Y cuando vuelve a Bolivia, había muy poca gente que tenía estos aparatos para escuchar discos de 78. Entonces él vuelve cargado de sus discos con la idea de generar un espacio a la escucha. Y de alguna forma decide abrir su casa todos los sábados para compartir una colección que va alimentando entre amigos, gente que viaja, gente que viene, y hoy la colección tiene 8.000 vinilos. Sí, es una locurita. ¡Qué locura! Increíble. Totalmente. No, y además, cuando si algún rato se van a La Paz, es como una ruta que sí o sí la tienen que hacer, ir a Sopocachi y encontrarse en la casa de las Flaviadas, e ir a esa sala tan exquisita y tan cómoda, digamos, para escuchar un disco, es así como una belleza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es una particularidad. Parte, digamos, de que en el camino es como que va armando la colección, pero al mismo tiempo tiene como esta obsesión de generar un espacio genuinamente pensado en la escucha. Entonces, como que en la época de los 30 y 40, arma un salón pensando en la acústica, en el techo, en un sistema cuadrafónico y que genuinamente el sonido salga bien, ¿no? Y tenía ahí como su influencia anarquista, entonces de algún punto dice, bueno, que venga quien sea a sentarse a escuchar en mi casa, y decide armar como un horario para que la gente venga todos los sábados a sentarse y escuchar música. Y él arma un programa y un día en los 50 un periodista dice, bueno, ya que es la casa de Flavio, estos eventos deberían llamarse Las Flaviadas. Y se quedó con esa chapa hasta el día de hoy, que obviamente mi abuelo muere el 86 y mi abuelo antes de morir le dice a mi padre, hagas lo que hagas, no vendas mis libros ni mis discos. ¡Wow! ¡Qué peso! Y mi padre ve la manera de articular con otra gente que venía a escuchar y generar la continuidad de poder seguir haciendo las audiciones. Y bueno, las audiciones en cuarentena seguimos resistiendo en una cuenta de Mixcloud. ¿Cómo se llama? Las Flaviadas, me imagino. Las Flaviadas, tal cual. Perfecto, la pueden buscar. Ahora vamos a ver si podemos escuchar algún cachito en algún momento cuando logre establecer conexiones más allá de esta conversación. Lo voy a intentar. Y escuchamos un poco de lo que estuvimos... yo estuve escuchando que nos pasó el oso, nos pareció increíble y por eso te queríamos invitar. Buenísimo. A que nos cuentes un poco ahí la movida que estaban armando en La Paz. Y ojalá que podamos ir en algún momento, cuando se pueda movilizar los cuerpos. ¿Piensan que eso va a volver a pasar pronto? Esperemos. No sé si pronto, ¿no? No sé si pronto, no, pero esperamos que octubre. Yo tengo esperanzas en octubre. Bueno. Creo que muy positiva. Sí. Uy, yo no sé, la verdad, con toda la cuestión de que se ha venido retrasando tanto la cosa. Es decir, a principios de todo esto, cuando nos decían son 2 semanas o 3 semanas, y ahora mira cuánto tiempo ya vamos, ¿no? Total. Entonces es una locura, digamos, ¿no? Entonces, no es que yo quiera ser pesimista, pero siento que esto es como que algo que nos está como arrastrando cada vez más, como que cada vez más se vuelve más normal esa idea de decir, no quiero salir porque tengo miedo, o tengo un abuelo, tengo un hermano, tengo un primo, tengo alguien, digamos, cerca que puede ser delicado y toda la cosa. Entonces, es como que automáticamente nosotros mismos nos vamos como limitando un poco a esa salida. Total. Y no sé, ahorita sí, ya no tiene tanto que ver con una imposición externa, ¿no? Como claro, que el miedo se introyecta. Sí, está ahí. Exactamente. Por ahí. Creo que para el 2021 tendríamos que organizar una especie de nomadismo imparable y, claro, empezar a rolar por todos lados. Buenísimo. Grande, Leonelo. Sí. Grande, Leonelo. Hagámoslo, porque Me acuerdo cuando estábamos en Valparaíso del año pasado, Oso, Seba, estábamos ahí los tres. Valparaíso estaba, todo Chile estaba estallando. Estaba que ardía, ¿no? La cosa. Totalmente. Y como que quedó esto Literal. frisado, ¿no? Quedó como detrás de esta otra reprogramación, más allá de las cuestiones de cuidado médico y demás, ¿no? Pero me parece que no hay que olvidarse de ese otro germen que había ahí social y hay que reactivarlo, ¿no? Totalmente, totalmente querido Bueno, Leonardo. parada oficial, un sábado en La Paz, en Totalmente, las sí. Quiero que sepan que Muy bien, muy bien. logré poner el Mixcloud de las flaveadas de Muy fondo de bien. esta Lo transmisión. escuchamos, lo ¿Ustedes? escuchamos. Ah, ¿lo escuchan? No Sí, deberían escucharlo, desde... según mi según la seteo, pero configuración. bueno, ahí están. Lo Ahí logré. está. Para mí es un pequeño éxito. Buenísimo. Igual, esas, no sé si estás, no sé en cuál estás, pero había una que es como que tiene mucha música boliviana. Creo que estoy en esa, pero empieza con Beethoven, ¿o no? Sí, empieza con Beethoven por los 250 años. Sí, este es el año de Beethoven, creo que diciembre, no sé si es la fecha de su Es 16 de nacimiento. diciembre Ahí va, sí, de estamos nacimiento. saltando, le vamos a hacer acá un homenaje radiofónico, así que vamos a invitar seguramente a las flaveadas a formar Amerita. parte. Hemos Total. recibido está desde bueno. joven el primer Bueno, movimiento, entonces solo el comienzo. yo voy a empezar a hacer unos cortes ahí en la cocina porque si no, no llego al tiempo de cocina. Bien. Está muy bien, Entonces, podemos pasar a la receta, salvo que queramos comentar algo más. del lado de la sopa de maní vamos a empezar con Ah, porque los la fideos sopa del oso pergeñados. puede llegar a ser más compleja. ¿Cómo son los pasos de tu cocina, oso? Bueno, ahorita mismo tengo una pequeña olla de barro que está prendida con agua y ahorita va a empezar a hervir, digamos, ¿no? De alguna manera. Y mientras tanto voy a hacer unas cortes de unas cebollas con un poco de carne resecada con sal, que Charqui, es ¿es pues eso todo eso, charque? charque, exactamente. Lo que después lo vamos a fritar junto y con unas, con ajo, cebolla, y luego vamos a colocar un poco más de picante y las cosas que vamos a ir de a poquito haciendo. Pero ahora voy primero picando una primera parte, ¿vale? Vale. Cris, ¿vos vas a Genial. cocinar también? ¿O solo te quedás Sí. ahí fiscalizando que hagamos las cosas correctamente? Sí, bueno, por el otro lado, Argentina se pone a hacer una sopa de maní, aunque ha habido conflicto con el maní. Sí, el maní pelado. Pero no Bueno, importa. no, pero todos, Para todos los comensales. ya entendimos que, o sea, yo conseguí maní crudo, pero con su piel. Seba consiguió maní crudo con su cáscara. Se me llenó de elefantes la casa con ese maní, no sabes. Y Leonelo no sabemos qué consiguió. Lionelo imaginaba que consiguió maní pelado, pero en realidad estaba con su piel. Entonces, pero es maní crudo, pero con su piel. Entonces lo ¿Con pusimos tu mientras piel? estuvimos hablando, con mi piel, con mi propia piel. Mientras estábamos hablando, pusimos el maní en agua tibia y fuimos pelándolo para que no quede agrio. Le sacamos toda la piel y ahora quedó blanquito. Y con ese maní crudo vamos a hacer una pasta, por lo que entendí, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuánto tiempo en agua? Necesito ese dato porque yo todavía lo tengo con la piel. Fue muy rápido. Segundos. Agua caliente, al toque se empieza a ablandar y es mucho más Suelo. fácil sacarle la piel. Excelente, voy a hacer eso. Bueno, ya estamos para cocinar, ¿o no? ¿Nos quieren De este contar? lado Ya sí. estamos. Ya En estamos. este lado también. Bueno. Voy a empezar a prender ahí un fueguito Cronómetros en para... cero. Cronómetros en cero Cronómetros y en cero. empiezan las partituras. Voy a bajar a las flaveadas. Después, cuando terminamos la transmisión, volvemos a este hermoso Mixcloud. Ahí se va escuchando un poco lo que voy prendiendo. A ver. Gracias. Ahí va un poquillo de aceite. Gente, va a entrar la cebolla. Dato de vital importancia, la cebolla fue domesticada en Irán, no era de eso, es ingrediente del viejo mundo. ¿La cebolla sería una parte colonizada? Bueno, llegó del viejo mundo y se quedó en todas nuestras comidas. En todas las comidas, qué locura. Porque es algo muy normal, digamos, en las comidas bolivianas, ¿no? La presencia de la cebolla. Totalmente. El maní dicen que es boliviano, total, o sea que su origen es Bolivia y lo están destruyendo. ¡Ay, qué pena! Bueno, ahí voy cortando un poco de ajo también para que vaya sofritando. Y pongo también el charquecillo. El charque también es una forma muy interesante de conservar la carne, ¿no? No sé si realmente es de acá, no sé realmente de qué parte será. Bueno, es carne de llama, es de esta zona, zona andina. Claro, tiene que ser, ¿no? Por el ganado, por la llama. Bueno, eso sí, ya va de tomando. Acá. Ya va tomando una partecita. Ahora voy a colocar unas papas, pero unas papas runas, que por si acaso cuando fui al mercado fue la cosa más difícil de encontrar esta cosa de la papa runa, porque es muy parecida a la papa holandesa, que es esta grandota, que se utiliza también para hacer las papas fritas, ¿no? Es una papa como un poquito durita, y que en su posición es buena para la diabetes y no sé qué cosas, pero bueno, por eso, no sé si me la charlaron, pero me dijeron todo eso en el mercado, en esta última visita, tratando de buscar las recetas. ¿Cómo se llaman las papas? Cris, ¿escuchas ese sofrito? ¿Chicos, escuchan? Creo que están tratando de destruir el maní por el otro lado. Nico. Ok, aquí los de la camarilla dicen que no se escucha en la radio, por si acaso. Me están monitoreando desde Radio Caso. No sé si hay una situación ahí, pero acabo de colocar ya el ají colorado. ¡Oh, qué cosa más rica! ¡Qué cosa más rica! Ahí Arturo ya está deseándolo. ¡Qué cosa más rica! Lo deseo. Ahora sí le voy a colocar la chachacoma. Oye, Cristi, ¿estás por ahí? Sí, posi, posi. Oye, ¿conoces esta hierbita, la chachacoma, oye? Chachacoma. Oye, es el olor así bien fuerte como de coal, digamos. Más o menos como ese olorcillo. Está bien rico. Es bien particular. Pero es así como el de la Coca-Cola. No sé si la gente nos escucha, pero la Coca es una ritualidad muy importante cada mes, ¿no es verdad, Cris? Bueno, pero hay una hierba igual que se llama Coca, o sea, es la Coca, ¿no? Claro, que es otra, digamos, ¿no? Pero esta huele muy parecido, no sé si será la misma o qué onda. No sé si se utilizarán. Pero ya te digo, el olor es muy particular. Es como que trae ese recuerdo. Oye, Cristi, ¿qué hiciste para el Día de la Independencia, aparte de descansar? No hay descanso, amigo. ¿Cómo así? ¿Tenía un tiempito para una? Claro, mediodía. Ah, bien. Como se debe. En Bolivia en la cocina se habla. Normalmente sí, digamos. Y si se acompaña con una chelita. Bueno, voy a colocar la piedra ahora para que vaya calentando. Todo suena muy tímido. Es la parte de la timidez de la comida. Ahora, por mi parte, todo ya está dentro de la olla de barro. Entonces va a tomar ahí un tiempito hasta que se haga. Thank you. Oye, en Bolivia se habla mucho al cocinar, pero nos callamos, ¿no? Bueno, chicos, ya les digo que aquí empieza a oler la cosa. Increíble. Thank you. Ya casi, ya casi. Thank you.

Thank you. Hola, hola, hola, amigues. Mi sopa todavía no está del todo lista. Por acá tampoco, pero la verdad que está espectacular. ¡Wow! Estoy viendo, le voy a contar a nuestra audiencia, estoy viendo un plato de cobre. ¿Qué es eso, oso? Por favor, ¿cómo necesitamos piedras? Claridad, echar luz sobre esta situación. Voy a empezar a cortar el fuego acá. Wow. Toma, piso eléctricos. Voy a traer unos guantes de cuero porque esta cosa está. Vamos a ver en vivo y en directo, o escuchar en vivo y en directo, el emplatado ¿Muerto? De la sopa de piedras. Muerto y en directo. En muerto y en directo, dice. Bueno, no se llega a ver, llegó la ollita, súper forrada de estaño para que aguante la locura. Que aguante la locura. La revolución. ¿Nos estás mostrando esto en la radio? ¿Cómo sería? Ahorita ya sale el guiso. Estamos viendo un cuenco de cobre. Esto sería como con un guiso. La lava, es decir... El maíz. La lava. Los maíces. Y ahorita viene la piedra, ahorita viene la piedra. Ahorita está aquí también Pablito, de Sura Ural. Pablito, dales un saludillo ahí. Hola, bueno. Danos una señal. Bueno, ahí viene la piedra. Viene la piedra volcánica. Solamente hay una forma de probarlo. Y la fe. Ya, chicos. Ahí va la cosa. Mira, Arturo. What? ¿Ya lo ven la piedra? Wow. Y la idea es un evento muy poco radiofónico. Con la piedrita. Necesitamos describir what, qué está pasando. María Galindo, imaginen como un guiso de lava, una piedra en el medio del guiso. Alguien echa más guiso arriba de la piedra. El guiso se abre y la piedra vuelve a aparecer. No sé si están viendo en la radio, en Radio Casa, no sé si esto se ve, pero Oso acaba de tirar una piedra volcánica hirviendo adentro de la sopa. Y ahorita no sé si la pueden escuchar, pero está ahí en plena ebullición. Y la Fer está haciendo el registro, qué buena idea. Increíble. Para bordear. Una imagen casi indescriptible. O sea, no se me ocurren adjetivos para... La piedra está como sumergida en el guiso. La última cocción a la piedra. Excelente. La lava. A la piedri. ¿Escuchan? Ahora vamos a... Otra que pizza la piedra. Comiendo todo el maldito día. Entre las celebraciones, de la primera etapa finalizada de Sura Ural. ¿Una piedra por plato o es una piedra general en la fuente? En realidad, cuando te sirven una piedra por plato, digamos, ¿no? Es así como la cosa fascinante, digamos, que todo el mundo tiene su piedra. Y se la tiene calentita, además. Para que no se te enfríe. La próxima, la piedra, cuando terminás de comer. Genial, es te como... Te la puedes llevar. Sí, te juro. Wow. ¿Te la has llevado? Oye, no se puede. Bueno, soy la más... ¿Cómo que no se puede? Creo que fui a un lugar muy amable. ¿Habrá pasado que alguien se la comió pensando que era otra cosa? Es como un cubito invertido, ¿no? Es como un cubito invertido. Es como tirar una piedra de hielo a un whisky, pero todo lo contrario. Exacto. Todo creo que esa es la imagen más precisa que podemos dar de lo que que podemos pasando. Imaginar de nosotros. Una sopa on the rocks. Una sopa on the rocks. Sí. Bueno, y la idea también era que te ponían una sopa para que no se te enfríe, una piedra para que no se te enfríe la sopa, ¿no? Claro. Pero la idea es de tener una piedra aquí. Claro. Y es para mantener, porque obviamente si un caldo se enfría en los Andes, pues, rápido. Y por ejemplo, vamos a ver dentro de un ratito, que ya se va a empezar a enfriar. Y el agua se hace como una membrana, ¿no es verdad? ¿Qué es eso que estás, ahora poniendo, Oso? Eso es un ají colorado. Ají seco. Ajá. Y al finalcito se le coloca. Ya para darle ahí el gustillo. Y se le coloca también perejil. Perejil y olive. Y ya con eso ya está. Bueno, increíble. Nuestra sopa de maní no es tan glamorosa, pero también tiene su... ¿Y cómo les quedó la sopa de maní? ¿Cómo va por ahí? No sigue. Tengo, yo no tengo punto de comparación. Está increíble. Está súper, súper rica. A nosotros nos falta un poquito porque pusimos unos pedazos de carne medio grandes, entonces necesitamos que se cocinen un ratito más. Estamos esperando los fideos para que mientras se cocina la carne. Ah, está espectacular. ¿Y cocina, la tienen compartida con Seba? ¿Cómo va la cosa? Yo tengo una en mi casa y Leo una en la suya. Escuchamos bajísimo, Seba. Entonces estamos a tres cocinas y Flor, ¿tú también? Sí, cuatro. Yo también. Claro, cuatro cocinas. Es un estéreo, es un cuadrafónico. Es un cuadrafónico estéreo. Cuadrafónico. Cuadrafónico todo por el mismo canal. Es como una especie de hackeo trucho. Monofónico. Es un nuevo concepto. Casi como un restaurante, y además que hay dos recetas en simultáneo. Seba, estás bajísimo. Igual creo que nuestros oyentes y nuestras sí, oyentes te escuchan. Vamos a bordear. Pero ya estamos bordeando. Lavé los piezos también, ¿eh? ¿Lavaste los piezos de las últimas cocciones? Para que no se mezclen los sabores de Colombia con. No, le saqué el recubrimiento anterior, que ya tenía bastante feo gusto, y le puse el nuevo papel de aluminio y ahora lo lavé. Sí, muy bien. Yo preparé unos piezos nuevos, pero tengo todavía un ramillete de piezos. ¿Te acordás de los primeros guisos? Tal vez por el 2013, por ahí. Creo que los tengo en algún lugar con materia todavía de lentejas, tal vez. 2013 en Montevideo. Pero, sí, totalmente. Sebas, tenemos que hacer algo con tu audio, te escuchamos. Oye, muy ¿y de bajito. ¿Cómo empezó esa revolución piezoeléctrica de la cocina? Si se puede preguntar. Está buena la pregunta. Sí, está buena. ¿Cuándo empezó? ¿Querés responder vos, Leo? Empezá vos y yo voy metiendo. No, en realidad el formato Revolución Piezoeléctrica es un proyecto bastante concreto, reciente, cuando, digamos, lo llevó adelante también Radio Caso. Nosotros veníamos haciendo cocciones piezoeléctricas desde hace rato. Primero empezó 2012, en 2012, tal cual, empezó siendo en principio pruebas en casa, en las casas, pero rápidamente lo interesante fue salir a la calle. Entonces era una excusa para producir una suerte de inversión de la cuestión más cotidiana, casera y demás, hacia el exterior, hacia la calle, hacia el espacio público, y así como los olores de las cocciones son muy difíciles de frenar al olfato, el sonido también es algo inmersivo. Entonces, producir esta especie de medio ambiente aromático y sonoro y una excusa para encontrarnos con humanos. Claro, muchas veces, bueno, casi todas las veces estaban invitadas la gente que pasaba a ayudarnos en la preparación, picando, trayendo a los vecinos algunos materiales a veces y tomando las riendas también de la cuestión sonora. Ya, muchísimas gracias. niños totalmente con cuchillos amplificados, por ejemplo, menores de edad. Niños con cuchillos. Muchas gracias, Lena. Mi primer... Claro, porque yo vi una documentación de ustedes cuando ambos tenían pelo. Es decir, porque la última vez estaban con un look. ¡Hostilidad! Ah, estábamos pelados. Me creció el pelo de vuelta y me salió de otro color. ¡Epa! Ah, doy fe, lo vi. Pues sí, vi ahí un video documentación de, creo que de tu página, Leo, en el cual están cocinando como en un exterior, en la vía pública, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, casi todas las... Después tomó el formato este de hacerlo en las fechas patrias, pero fue posterior a las primeras pruebas. ¿El locro? El locro, claro. Empezamos a... Primero hicimos guisos de lentejas y después empezamos a hacer los locros los 9 de julio. Claro, yo mi primer locro fue el locro que hicimos en CNB Contemporánea cuando ya no estaba casa tomada, pero hicimos el... Sí, aquí tenemos un problema etimológico de la palabra locro. ¿Qué pasó? No sabemos qué significa locro para... Ah, es un guiso de maíz. Ah, mira, nada que ver con el locro de acá, ¿no? ¿Qué es el locro de ahí? Una sopa de gallina con arroz y papa. Sí. Ah, mira, acá es un guiso de maíz blanco, carnes, una cocción bastante larga, así, hasta que quede algo parecido a esta sopa también. Pero como, tal vez un poco más espeso. Total, como... Y porotos también. Se y porotos, porotos, sí. Y calabaza. ¿Porotos? Porotos blancos. ¡Oh, qué gordos! Sí, potente. Igual quiero traer también a colación, económica, para rememorando todo este lío. Sí. Hicimos en Uruguay, como decía Leo, en el 2013, y en el 2015 hicimos dos en Cuba. Una vez hicimos una caldosa. Es cierto. Con fuego real, no con cocina. Y después una vez hicimos espagueti, piso eléctrico en Cuba, que fue de lo más bizarro, con cocina eléctrica. No sé qué piensan ustedes, ¿me escuchan? Y la vez que fue con fuego, no había papel de aluminio en Cuba. Entonces, para aislar el piezo, los chicos de ahí de la Universidad de Arte hicieron una pieza de herrería soldada con la pata de una mesa que sirvió de cápsula para el micrófono. Increíble. Wow, no, me la qué, no me la pude dar en el avión, pero yo creo que la revolución piezoeléctrica debería terminar el año próximo, el día de la revolución cubana. El primero. Tal cual. ¿Qué les parece? Sería genial, podemos hacerlo allá. Podría ser un gran final. Es el primero de enero, ¿no es verdad? Sí. Es el primero de enero. A ver, ¿acaso no es 59? ¿No fue? Tal vez en ese momento, tal vez ahí puede empezar nuestro nomadismo. Y empezamos a cocinar en Latinoamérica en vivo. Total. Y físicamente. Bueno, ya está bueno, ¿no? Y podemos poner a prueba. Que por demás sabores, está decirle, chicos, chicas, que pensamos aquí tienen que salió sobrana bien, pero no lo sabemos. No. Podemos ir subiendo hasta Cuba cocinando con los pies. Un golazo. Muy bueno. Podemos conseguir un generador y transmitir en movimiento. ¿Qué piensan? Oh. Sería absolutamente genial. Con plot me gusta. Bueno, el próximo bueno proyecto de Radio Casa. Aquí con los que estamos pensando mucho en cómo adquirir una radio móvil. Móvil. Una radio autónoma. ¿Una radio analógica de transmisión móvil o una radio digital? Porque justo hoy... Hoy me no sé por qué estaba leyendo acerca del apagón analógico que para Argentina estaba programado para el 2019 y después lo corrieron un par de años y para el 2021 está programado este apagón analógico que sería como empezar a digitalizar todo. Sí, bueno, la radio digital es que una es muy loco, ¿no? Porque van a quedar un montón de frecuencias medio ahí flotantes, claro. Entonces es una oportunidad también para encontrar distintos puntos de autonomía en esos lugares residuales. Para el éter. Oye, qué loco, pero eso, ¿no? Que ustedes tengan así como una fecha para vencimiento. Acá la radio es muy complicado que se densa porque es uno de los medios de comunicación más extensos, por lo menos en el ámbito rural. Acá es el único medio que está realmente federalizado, ¿no? Como que no todas las producciones parten de Buenos Aires y eso ningún medio puede adjudicárselo, salvo la radio. Absolutamente. Creo que la de, sí, tal cual. ¿Cómo así? No entendí. Que la radio es autónoma. La radio es el único medio, digamos, de comunicación que está federal, o sea, que en todo el país hay productores de radio y estaciones de radio. Los estudios de televisión están centralizados en Buenos Aires y así. Claro, por el tema de repetidoras, me imagino que debe ser también. Y productoras también. De hecho, a raíz de una ley de medios que se impulsó hace unos cuantos años. Claro, yo creo las radios comunitarias, bueno, yo creo que extender el plazo del apagón analógico también es parte de una política de todavía no aflojar eso, porque hay mucha producción radial, hay mucha gente pensando en la radio, trabajando en la radio. Hay lugares en los que lo único que llega es la radio todavía en nuestro país, y internet es una cosa del futuro. Y algo fundamental, no olvidemos que la radio, captar radio es gratuito. Claro, que es claro. Internet, tenés que estar pagando. Exacto, por eso, lo del apagón no es menor, es también una centralización de quién tiene el poder de articular esto, exacto. Totalmente. Oye, pero en el caso de Radio Caso, una radio digital completamente, ¿no? ¿Verdad? Radio Caso es una radio completamente digital por el momento. ¿La ollita oso es la que compraste en Chile? Ustedes están comiendo y nosotros acá esperando. Sí, muertos de hambre. Es como terrible. Oye, pero si este es un programa en serio. Así se siente, así se siente el colonialismo, yo creo. Porque el único que tiene la cámara prendida es el oso y está mostrándonos cómo baja paso a paso una sopa increíble. Oh. La piedra la jala, oso, no te la pongo. Se la está viendo entre cuatro bocas aquí. Bueno, gracias por compartir con nosotros esta noche. La verdad que estoy como súper contenta. No, pues a ustedes, gracias por la invitación y por el reto. Gracias. Sí. ¿Ellos qué están cocinando? Están cocinando sopa de maní. Ah. Ajá. Ya casi están. Los tres están cocinando sopa de maní. Quizás la mía se esté quemando en este momento, porque mi cocina está a unos 10 metros de donde estoy. Exageré, mi casa no es tan grande, debe estar a 6 metros, pero de todos modos no la veo. Nosotros tenemos armadas todas las chingaderas de repetición en nuestra pequeña cocinita, que cada vez que hacemos la revolución pisoeléctrica hay que hacer una mudanza de equipos, pero la verdad que se vuelve muy, muy hermosa la cocina cuando suceden estos encuentros, así que estamos muy agradecidos. Ya te digo lo hermosa que está la cocina. Tengo una pregunta, Flor, ¿estás ahí todavía? Estoy acá. ¿Cuál es el próximo programa de la revolución pisoeléctrica? Es un sueño eterno. Me mataste. ¿Qué fechas tenemos? ¿Uruguay? ¿Euge, Uruguay cuándo es? 18 Uruguay. De julio. Ya, no, saltemos Uruguay. ¿Uruguay cuándo es la fecha? 25 de agosto. Es Uruguay. Pero para, ¿no es 18 de julio como la avenida? Ay, chiques. Bueno, espero que sea. Sebastián pregunta si es el 18 de julio, pero no. ¿Cómo? El 18 de julio es jura de la Constitución. El 18 de julio es jura de la Constitución. Nada que ver. Que es distinto, bueno, 20, claro. 25 Otra de cosa. Agosto, entonces. 25 de agosto. 25 de agosto. Chivito canadiense. Después chequeamos si tenemos una revolución previa, pero creo que 25 de agosto suena bien para cocinar un chivito, un piezo eléctrico. Ni un gordo, ni un. Y algo así. Unos frankfurters. Hoy. O tal vez. Los olímpicos. No, tal vez algo muy básico, como unas tortas fritas que se comen mucho en fechas patrias en Uruguay, y es algo muy barato, que sale mucho en la calle, puede ser interesante, una fritanga... Bueno, tenemos que empezar a abaratar la revolución, porque... Un pancho con un pan. Tal vez, Flor, hacer extensivo a todos los radioescuchas virtuales, si quieren comentarnos... fechas de las revoluciones que nosotros nos vamos salteando por totalmente. Nuestra propia ignorancia. Totalmente. Histórica. Recibimos mensajes en el chat en vivo. No tenemos chat todavía, pero pueden mandarnos mensajes por los medios habituales. estamos próximamente en el chat en vivo. Próximamente mensajes. En la revolución piezoeléctrica. En la próxima edición. Bueno, chiques, me quiero ir a comer. Ustedes, bueno, Oso sí. Ya comió, pero... Sí, sí, vamos a comer. Bueno, comamos. Comamos. Siendo las 11 y 12 en Buenos Aires, creo que es hora de comer esta sopa de maní. Oye, ¿y puedes mostrar cómo quedaron las sopitas? Dale, ahí mostramos. Ahí mostramos para todos. Bueno, muchas gracias por compartir esta transmisión. Un saludo, hasta la próxima, que en principio es a fines de agosto desde Uruguay, y luego vamos a averiguar si tenemos algo antes. Pero bueno, muchas gracias Sebas, Leonelo, Oso, Cris. Un encanto haber compartido esta noche con ustedes. Gracias, muy divertido seguir la movida sí, culinaria. Muchas gracias, muchas gracias. No les gracias. Corto a ustedes nada más, solamente gracias, le corto amigos. A todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Beso, chao. Se terminó. Esto fue Radio Caso. La revolución piezoeléctrica es un sueño eterno. Este programa fue presentado por Radio Caso.